para que tú sepas lo que estoy sintiendo. Sé que es extraño y que te suena absurdo porque estás con él. Solo llamaba para no quedarme sin hacer un intento. Tantas canciones que te he escrito se han quedado en un papel. Solo llamaba para darle un golpe a mi cobardía. No digas nada, quédate callada, déjame esto a mí. Que en estas cosas de salir perdiendo yo tengo más experiencia. Y es que no sabes cuánto he practicado, qué debo decir. Y antes de irme quiero decirte que no paso ni un minuto sin pensar en ti. Quiero que sepas que aunque me cuesta, esta vez no voy a arrepentirme, porque quiero decírtelo todo antes de irme. Llamando para hacerte daño y eso te lo juro. Sigo creyendo que nadie en el mundo se muere de amor. Pero quería sacarme de adentro esto que me está matando. Igual me voy, igual no hay nada más que hablar entre tú y yo. Y antes de irme pensar en ti, no. Quiero que sepas que aunque me cuesta, esta vez no voy a arrepentirme, porque tengo que decirlo todo. Solamente estoy llamando para que lo sepas, aunque nunca vaya a pasar nada entre tú y yo. Antes de irme quiero decirte que no paso ni un minuto sin pensar en ti. No, quiero que sepas que aunque me cuesta, esta vez no voy a arrepentirme, porque quiero decírtelo todo antes de irme. Antes de irme.